A ver, vamos a hacer mi condena. Mucha gente lo estaba pidiendo. Para todos los privados de su libertad, con todo nuestro respeto. Esto es la Liga. Y esto dice, así escuchá. Con las manos bien arriba, en casa, loco. Mueve la casa, tira la casa por la ventana. Mueve la silla, mueve la mesa, dale. Esto es la Liga, papá, dale. Esto dice así, escuchá. Para vos. No me vuelvo a enamorar más. Después de este sufrimiento, mi corazón está desierto. En el lecho de esta soledad, quiero yo matar las penas y cumplir con mi condena. Sí. Como un loco yo estoy y buscando el remedio para mí, dando vueltas como un loco yo estoy y buscando el remedio para mí. Recuerdos quedaron atrás. Si supiera que te extraño, te he cerrado varios años en el lecho de esta soledad. Quiero yo matar las penas y cumplir con mi condena. Pam, pam, pam, pam. Para los remiseros, loco, esto dice así. Dando vueltas solo en la oscuridad, que mi condena es muy triste para ti. Dando vueltas solo en la oscuridad, y me queda mucho tiempo por aquí. Aquí. Saluditos, saluditos. Saludito para los remiseros. Dale.